Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubriquen este lunes 16 de junio, jornada en la que tenemos que comenzar con malas noticias en relación al patrimonio arqueológico de nuestra localidad. Y es que el pasado sábado se descubrían en la ciudad ibero-romana de Ocuri los daños provocados por actos vandálicos. Se han realizado pintadas con spray amarillo fosforescente en 6 estructuras arqueológicas como el mausoleo, la muralla ciclópea, una de las cisternas y la denominada como Casa de Begazo, entre otras. Además, se han desmontado las cintas y los de cuadrícula y demás infraestructuras de los trabajos de restauración que se estaban realizando. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, tanto el alcalde Manuel Toro como la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, han lamentado esta mañana esos daños al patrimonio cultural ubriqueño, si bien han precisado que, afortunadamente, según los técnicos, se trata de daños reversibles, por lo que en breve se procederá a los trabajos de limpieza y restauración. Se ha procedido a la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, que ya investiga los hechos para intentar averiguar la identidad del autor o autores. Una mala noticia porque realmente a la persona que hayan hecho esto no le hacía daño el yacimiento arqueológico, cuando realmente pues tenemos un interés importante en poner la puesta en valor del yacimiento y los trabajos que se estaban haciendo allí. El sábado sí nos comunicaron los actos vandálicos que allí se hicieron. Se ha puesto la denuncia en la Guardia Civil, y también mañana también hablaba yo con el alférez de Ubrique, donde ya se había puesto en contacto con el brigada del Seprona, y se están haciendo las diferentes averiguaciones en cuanto a si es posible averiguar quién ha hecho ese daño en el patrimonio del yacimiento, y como digo, desde la Guardia Civil pues ya se están haciendo las diferentes averiguaciones. Y estamos también intentando la subsanación de esas pintadas que se han hecho ahí en el yacimiento. Sí, allí pues realmente se está haciendo un trabajo en el yacimiento también, un trabajo también importante, y también han hecho allí, han tirado todas las arquetas que estaban allí puestas, pero vamos, esta mañana pues ya y este fin de semana también hemos estado ahí mirando todos los daños que habían estado causando, y sobre todo pues bueno, creo que también habrá una buena noticia, porque es posible, dentro de la mala hay una buena, que es posible que se pueda hacer posiblemente la restauración de esas pintadas y que quede en perfectas condiciones. Pues la verdad que sí, la verdad es que bueno, el sábado por la mañana temprano pues el alcalde me llamó diciendo que tenía conocimiento de que se había pintado con pintura amarilla pues cierta estructura. Rápidamente pues me dirigí al yacimiento y pude comprobar in situ pues la desagradable panorámica que nos había dejado esta persona, ¿no? O personas, ¿no? La verdad que mucha tristeza, mucha indignación. No te explicas cómo una persona puede hacer esto, ¿no? Atentar contra el patrimonio cultural de un pueblo, contra un legado que nos ha llegado después de más de 2000 años, y precisamente ahora que estamos intentando ponerlo en valor, que estamos intentando abrirlo al público, a que la gente lo conozca, a que lo disfrute, ¿no? A que conozcamos nuestra historia, nuestro antepasado, cómo se vivía, cómo todo lo que tenemos aquí, el patrimonio, como digo, tan tan importante. Y ver cómo un desalmado, porque no tiene, por decir otra palabra, ¿no?, hace este acto vandálico pintando, pues, 6 estructuras ha pintado, 6. Uh-huh. Y algunas de ellas en varios sitios. Bueno, algunas no, la mayoría de ellas, excepto una, en varios lugares de la misma estructura, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que no se explica, ¿no? No se explica que estemos intentando con tanto esfuerzo, ¿no?, por parte de muchas personas que estamos implicados en la puesta en valor de Ocuri, y que, bueno, que de buenas a primeras pues te encuentre que eso, que personas, o una persona, no sabemos, pues que haga esto, este acto vandálico, no tiene nombre. La verdad es que no tiene nombre, ¿no?

y patrimonial de los ubriqueños y de la humanidad. De igual forma, esta misma mañana apuntan desde Izquierda Unida, su portavoz, José García Solano, de nuevo se ha puesto en contacto con el señor alcalde para conocer los avances que se hayan producido en la investigación y aclaración de estos hechos vandálicos y solicitarle que a la mayor brevedad de tiempo posible convoque una reunión de junta de portavoces para informar a los grupos municipales de los hechos acaecidos y de las medidas adoptadas. Este atentado, apuntan, sobre nuestro patrimonio y cultura, viene a reflejar nuevamente la necesidad de acotamiento y vigilancia de un yacimiento que durante muchos años ha estado abandonado a su suerte y sobre el que en la actualidad se está trabajando en la reposición de la muralla ciclópea y en trabajos de limpieza forestal sobre el mismo y sus cercanías. De igual modo, por último, señalan desde Izquierda Unida, se considera necesaria la formación de una comisión permanente de seguimiento en la que se pueda ir recabando información sobre las actuaciones a adoptar y se puedan conocer de primera mano las denuncias y seguimientos realizadas. Cambiamos de tema, aunque dentro del ámbito arqueológico, al menos hoy sí que se producía una noticia positiva y es la confirmación de una subvención de 150.000 euros por parte de la Diputación Provincial para la edificación de un museo arqueológico junto al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Al lado de la antigua ermita de San Juan de Letrán, el ayuntamiento adquirió una pequeña casa hace varios años en cuyo solar se va a edificar este museo arqueológico. Escuchamos al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Sí, nosotros hemos presentado tres o cuatro proyectos diferentes y ahora mismo ya tenemos la confirmación de la aprobación del 100% de la subvención. Habíamos planteado un museo arqueológico, también el tema de inversiones en la zona industrial, también un proyecto que se presentó que estaba pendiente del puente del Realejo también, y hemos presentado, como digo, cuatro o cinco. Entonces, esta misma mañana pues estaba presente en una reunión en el IEDT que corresponde a la Diputación, y el proyecto que tenemos planteado, que irá detrás del San Juan, es una vivienda que ya adquirió el ayuntamiento hace un par de años, y presentamos un proyecto ahí para hacer la correspondiente obra de mejora y tirar esa vivienda que está en malas condiciones, y está aprobado con una dotación ahora mismo de 150.000 euros, y esa licitación lo saca la Diputación de IRT a la licitación por ese importe de 150.000 euros, y que creo que en un mes, para aquellas empresas que estén interesadas en Ubrique, lo tendrán a disposición en la página web de la del IRT, la correspondiente licitación para esa obra por valor de 150.000 euros. Sí, creo, vamos, que como digo, uno de los proyectos, de los cuatro o cinco proyectos que ya han confirmado esta misma mañana el IEDT, y esperamos que los restantes también pues sean también aprobados, y sin duda pues este proyecto pues es importante también, que allá tengamos también un museo arqueológico con esta dotación de 150.000 euros iniciales. Manuel Toro también ha anunciado que desde la Diputación Provincial se ha confirmado una partida de 170.000 euros para zonas industriales y que en el caso concreto de Ubrique se destinará a la mejora del asfaltado de los dos polígonos industriales, así como a la terminación de las rotondas del Lidl, de Movex y de la urbanización Cotomulera. Sí, exactamente, serían son 170.000 euros lo que está aprobado. Con esos 170.000 euros, pues hay una partida importante que irá en asfalto en las dos zonas de los dos polígonos para adecuar aquellas zonas que estén en malas condiciones. Se arquitrará toda la zona de los, como digo, de las diferentes calles de los dos polígonos, y asimismo también dentro de este presupuesto también está metido pues la terminación de las tres rotondas. Sería la rotonda del Lidl, la rotonda que está en el a la entrada del Centro Tecnológico de la Piel, como también otra pequeña rotonda que está a la entrada de la urbanización Cotomulera. Sí, eso pues también, esa licitación ya está también preparando el IRT, también costará esa licitación, porque son licitaciones las que se van a llevar a cabo, y la hace la Diputación, y para, como digo, pues siempre será también interesante de que se informen las diferentes empresas de Ubrique que puedan acceder a esta licitación, y creo que también es un importe importante de, como digo, de 170.000 euros que está también aprobado. Y antes de terminar, sendas convocatorias que se realizan desde las delegaciones municipales de Cultura y de Festejos. En este último caso, la Delegación de Festejos ha convocado el concurso del cartel anunciador de las Ferifiestas 2014, que como saben tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre. Pues bien, los trabajos podrán presentarse en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 12 de agosto. El premio para el ganador, 300 euros y placa, ya decimos, dentro de lo que es este concurso del cartel anunciador de las Ferifiestas 2014. Y por otra parte, desde la Delegación Municipal de Cultura se convocan las bases del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que llega a su 49ª edición. Podrán concurrir a este certamen todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en nuestra comunidad. Se podrán entregar las obras entre el 26 y el 30 de agosto en el convento de Capuchinos, el Museo de la Piel, en horario de 11 a 2 y de 6 a 8 de la tarde, ya decimos, del 26 al 30 de agosto. El tema y el tamaño son libres, y en cuanto a la técnica, se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras, y se fija una cantidad de 3.000 euros y placa de plata para el primer premio. Las 6 mejores obras seleccionadas por el jurado formarán parte de un catálogo elaborado a tal efecto. Todo ello, indicamos, en torno al Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, que, como decimos, en esta oportunidad llega a su 49ª edición. Apuntes con los que ahora sí ponemos el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.